¡Arriba! ¡Chévere! Unos le dicen Gabriel y otros Amadeo, pero es más conocido por el loco del sombrero. Cuentan que por las tardes toca su viejo chelo, melodía para que baile su amada de nombre Lucero. Muñequita de juguete, zapatitos verbellón, qué loco que está Amadeo, dice que tiene corazón. Panameño su pueblo, pescador de profesión, qué loco que está Amadeo, don Gabriel, porque piensa que la muñequita tiene corazón. Noticias de la tarde, el Caribe está de duelo. Cuentan que un tornado con furia desvasó al pequeño pueblo. Noticias de las estrellas, los habitantes de aquel pueblo por un milagro salvaron sus vidas, cuenta don Amadeo. Zapatito de juguete, corazón de berbellón, la hermosa y bella muñequita que al pueblo lo salvó. Panameño hermano, el pueblo festejó porque don Gabriel con su muñequita iluminó el sendero de la salvación. Panameño, cacahuate, plátano y melón, panameño, las sandías, el tomate y el canto del ruiseñor. Las arepas de trigo con quesito y berbellón, chévere, con juguito de tomate y con mezclita de don. Muñequita de juguete, zapatito, berbellón, ahora el pueblo está contento porque dice que Amadeo, corazón, muñequita, porque los locos son los cuerdos y los cuerdos locos son don Gabriel, Amadeo, panameño pescador.